Benny Goodman, recording. Síguenos en Twitter, @estrellados RS, o en Facebook, Estrellados Radio Show. Buena tarde. Y una hora muy mala, lo sabemos, porque sos casi todo dormindo, como hasta que a más vengamos a dotos ahora la chapa. Huesomos en este especial de Estrella a Estrella, Fendorella, y es sábado a las 5 de la tarde, muchas horas ininterrumpidas de luenga aragonesa. Vosotros os dormíos, nosotros hemos feito una poderta nuestra, ¿eh? Así hasta estar una mica espiguardados y tenemos una ripa de cosas hasta recentar, güey, con un gran convidado, Asaeta Roya. Tenemos un teléfono, porque vosotros también sois convidados a participar en este programa siempre que queráis, que llegue un 976-291-398. Y güey, remataba un plazo hasta que si nos interactuabas 5 vegadas, blincásenos una paellera con agua hervindo. En la que yo no participaba, me parece que eran Barrenau, ¿no? No, y era nomás yo. Ah, nomás tú. Bueno, pues por favor, griten 5 vegadas. Bueno, yo voy a salir ahora a un intet alto y me paréis que también voy a gritar por si un caso no gritará Chen. Vas a gritar 5 vegadas con 5 nombres esperens. Sí, cal. En Caraquirín, pues nos contarás, pero me paréis que huellas feito bella la cosa varellana, ¿no? Sí. ¿Te has mullado bien? Sí, me he mullado bien. Ahora lo recentaré. Yo ya era pensando en que nos podía gritar a Mulena Barrenada. ¿Te acuerdas? De fa 4 añadas con Yeraki Chuserra. Y es que hemos tenido tantas anécdotas tan polidas en Fendorella, pero... Dice así que me acuerdo una vegada que ya era como una mena de concurso, había que gritaba por teléfono, no, que respondía a bella cosa por mail o bella cosa así, ¿no? Sí. Y a la fin respondió una tal a Mulena Barrenada. Mulena Barrenada. Sí. Pero diste ya hace años. Yo remero a Chulia Barrau. Ay, Chulia Barrau. A nuestra aquí sí, está Chulia también, Barrau. Sí, vale. Sí. Chulia Barrau, que siempre participa en estas cosas, te aseguras que güey también nos grita. Pues sí, yo. Grita 5 vegadas, Chulia. Vull que les canes que pentin e parlen. Quantes històries guarda este cabet. Guarda secrets, crida el xiquet. Quan sent que per fi puc trobar-me. Que el veu prop de mi vull trobar-te. Vull donar-te el que vols. Ansietat, frustracions, esterrar-les. Vull que m'entres endins sense por. Sense por. Sense atendre a raons. Fins que agafe les notes colors. Sense ordre insurrectes. La síntesi perfecta, cançons. Cançons, cançons. Amb lletres reals, honestes, sinceres. Segolatres rares, donant via lliure a l'instint animal. Mirant com es brillen les cares. I que brolle la ràbia d'un crit ancestral. I que fem de la por. Omplir-me de ràbia i desig. Vull sentir-me d'on soc, d'una terra que m'importa prou més que un país. Vull guanyar-los ja, ara i per sempre. I que ma mà no plore, no s'ho mereix. El concepte és molt fàcil. Si ha de plorar algú que plore en ells. Imprimir caràcter i ritme. Pesa més el cul que la moral. L'orgull que pica, que ofega. Moltes vergonyes per amagar. Vull que arribi algo el que siga. Però sé que si no em moc mal. Sent que igual això mai arriba. I hi ha algo que m'és pitjor abandonar. Vull gaudir de tot sense mida. Sense resistències ni frens. Sé que eixa baralla és la vida. Sempre que tingues un plat calent. Vull la veritat, la certesa, el sentit. Que la gent es crega que pot. Perdre la por, matar la culpa. No demanen res, ho volem tot. I que brolle la ràbia d'un crit ancestral. I que fem de la por. Y que De Estrella a Estrella 4. Emisión especial en Aragonés, en Radio Topo, en 101.8 da FM. I què farem tot o dia? Xerrar aragonès i català. I altres llengües lliures? Els de nosaltres. Ja ho saps, el proper dissabte 8 de novembre, emissió especial en aragonès i altres llengües lliures a Radio Topo. 101.8 FM. O 101.8. Regala, col·lega, plega tard, que este mere que tengue me partits per la vida. Como bien sabed, hoy celebramos o de Estrella a Estrella, que ha principiado bien luego este maitín a las 8 de maitinada con Rueda Libre, y después ha continuado a emisión, pero a las 12 principiaba un socalce en la Vía Láctea, en la carrera Doctor Palomar, aquí en Zaragoza. Un socalce que cara continua. Buena tarde, ellos. Gracias por convidarme. Encara viatgen por aquí alto, por la Vía Láctea, de sí, socalce. Sí. Ya los he visto, o sea, ahora cuando venía aquí Torradiu, y eran por así. Sí, sí, porque nosotros hemos estado en eso calce dándolo todo, ¿no? Bueno, plega de plegar aquí a los estudios de Radio Topo Barrenau, o nuestro guiesto Barrenau. Buena tarde, ya hemos chentado. Que ha feito una pausa a chentar en casa suya. O sea, no. Una pausa de Estrella a Estrella. No, no como la Chen, que ya era aquí alto y eran contando las mismas falordias de siempre, ¿no? Y... Te habrá vagado un mismo defecto en la cucladeta. ¡Bien! Que va. Ya me se feito Goya. Es que hemos chintado aquí, hemos chintado unas migas caseras buenísimas. Después de todas las tapas y os negronis que caseros que han preparado los compañeros de Luita Libre... Pero aquí había una persona... Está libre, no, la Crataire. Ay, perdón, cierto, la Crataire, mil disculpas, lo siento. Se me ha cruzado en autozuelo. Que vi aquí una persona que no ha puesto a estar con nosotros y nos... Cuéntanos, tú, Casfeito, que te has perdido oso calce bueno, del año. Que Eva ha quedado con una amiguica... Pues iba, has quedado a ligar, ¿no? Bueno, una amiguica. Pero... No. O casi... Hemos quedado a hacer una gambada por Galatea. Si esa amiguica nos ya escuitando, que truque. Y nos, por favor. Y nos aclare la situación. Sí, sí, sí. Que amenistamos 5 trucadas, lo remeramos hasta que Marco salte por una paellera y... Sí, de chenes, Feren, porque veigo a Carlos enviando aquí muchos WhatsApp, muchos tweets, ¿no? Ahora le estoy dando de minchar a Pou. Ah, vale. Pues bueno, una gambadeta de ahora que ya principio a apretar una meca Fredor, pero sin pasas en el aire, por o galacho de Juslibol, un puesto muy topincho. Primer galacho a mandreita y era Ixucao de todo, increíble. Ixucao, una más viva una miqueta de auga, chusto meta. O caso oye que meta la auga, pues viva un siluro. Y al canto o siluro, pues con una mena, un mamífero, yo como no sé guaire de estas cosas, pero yo no sé. Mamífero. Parise va como una loira, ¿no? No paréis como una mica. Extraña, ¿no? Digo, como la típica excusa de los míos apuntes os han minchado casi. Por eso fito tarde. Un chico de mamífero. Bueno, no sé, que una loira sería, no sé, una cosa así, una cosa de esas raras. Que tanto goyote fanato. O caso, oye, que bueno, digo, pues hostia, pues voy a hacer aquí una foto porque la foto ya era pincha, o siluro con Ivo Bicho Ise y era pincho, ¿no? Y claro, como ya era todo chuto, iba chinachana, trango, y no me fundiba, pues alentaban. Plegado un intent que no me fundiba, pero de bote y bolello, pum, entaba iso. Todo lo bardo, pero abaixo, lodo. Y baixaba, de calanca, y después salir y he estado muy difícil. Y ninte me ha collonado y todo. Lo cual no queda guaire bien si es quedando con una amiguica te hacer una gambada un sábado de marqués. Ah, pero no era una amiguica nomás y no decías que no querías ligar. Echarro de amiguica. Os lo saben muy bien cuál es el significado de parola amiguica. O sea, que tú ibas a pescar otra cosa, no un siluro. Sí, hombre, pues me sos a pescar, me estimo más otra cosa que no bueno, siluro. Caña que... elevabas. Bueno, sí. bueno, a ver, ¿no? Seguís, ¿no? Esto lo sabe el Heraldo, que vía arenas movedizas en Ogalacho Churlibol. Porque... Sí, ya estoy, ya me lo presino. La noticia sería buena. Un gilipollas se. O sea, afunde en por impresionar a una zagala. Amiguica. Eso, amiguica. Bueno, impresionar a una zagala. Yo no he visto. Y es zagala, ¿no? Pues. Importa igual que le estás en las tuyas intenciones. Tú querías quedar así de macho alfa. ¿no? Macho dominan. Alfa, macho alfa, a expresión de moda mientras has dos zagueras semanas. Ah, sí, ah, no. Bueno, no. Y es que no leí Yul Heraldo cuasi estas dos zagueras semanas, por lo que se veía. Se nota que tú no vives con una persona que le fangó y los lupos. Porque sí. lo de macho alfa en los lupos, yo lo siento todas las semanas. Pues dile a Tamara que cal feminizar los lupos. Así que no. As lupas. Iso, as lupas que manden aquí. Bueno, fuera de eso, a gambada en una bicicleta sí que ya estaba muy topincha porque fa l'hora che perfecto ta fer una gambada en bicicleta con una mica de frío. Claro, que pareixeva que iba a plever, ¿verdad? Y era un sí, día... Pero... L'hora che y era una mica en primeras. Y, sí, bueno, y muy to bien. Muy taché, muy tos ninos también, muitas familias. Como tú, ¿no? Muy tos ninos. Sí, sí, como o sea, yo. Intelectualmente, ¿no? Y era seno tuyo. No, no tan ninos como yo, pero cuasi cuasi. Yo me trababa bien por asti. Hola, ¿qué ye hizo? Bueno, que ya hice un mamífero y no identificado. Ya que iba a decir una loira, pero loiras por Zaragoza se ven muitas pocas, estoy así. No, pero en zagueras, con lebro que llemas escoscau, parís que en cara se veyen. Bueno, pues yo churaría que era una foto muy topolida. O si Luro chunto a la loira, yo chunto a la mía amiguita. Pero pues, ¿has conseguido hacer la foto uno? La foto sí. Ah, bueno, pues a mostrarnosla. No, perdón, no, me he equivocado, pensaba que ibas a demandar otra cosa. Otra cosa sí, la foto no. De la loira. Ah, que has conseguido. De la América no. No, de la América. Bueno, de la no, América no. También. Ray, yo me pensaba que decías las fotos de Bardo. Bueno. Claro, y, claro, y así que las has vistas. O sea, que a tuya lavadora tendrá mucho treballo. Lo entre filas. O sea, no me olorás que me he chitado colonia. Que yo notaba un olor a nenuco por aquí. Sí, es auto. Es auto. Que ha venido con onina. Que probablemente siga la primera vegada en la mía historia que me uno le existo. ¿Por qué? Porque llegué o fango de impuerta en jabón hace dos vegadas en la bañera y eso no se niva. O sea, no. A olorisa no se niva. O sea, que sí. Un consejo, moraleja. Si quieres ligar con quisiga, no vayas a hacer fotos. Atravies do bardo porque... Sí, es auto. Porque din, pues, pudes tanto que no se tama nada de ningún, sí, ¿no? Sí. Y es como sí, salir sí, de sí. prácticas con ovellas y din, pues, puyate no bus que tienes puesto de seguras porque ninguno se posa al canto tuyo. Y eso mismo me lo ha dicho Paul. O sea, cuando he enviado las fotos y le he comentado la chugada, me ha dicho que lo de Bukir ya no. O sea, pero... Bueno, ostras. Bueno, íbamos a moderar. Hola, amiguita. Amiguita. Somos en antena, ¿eh? Hola. Esto no es empullado podcast, ¿eh? Hola, me digo Marco y esto ye Jackass. en cara que parezca mentira, no hemos bebido. Por cierto... Bueno, chorro por tú. Y era no sentindo antes una canta de Zo, y me parís que de fondo se continúa sentindo Zo, ¿no? Si crees que se sienta, se sentirá. Ahora no. Pero no... Zo u horchata. Qué macarra. Que nos. Venga, disamos con una canta de Zo. Venga. Ya la segunda vegada que la íbamos a escuchar web, porque ya la meso guindilla, no suyo programa, pero que lle una canta muy buena. Se dice Stew. Lo somos promocionando ta que vengan u... Bueno. Les dedicamos. Fecha... De impuestos meteremos, por pro que sí, canta, una canta de Sinean. En la Ozaguer programa ya todos metimos todo lo disco de 13 Kraus. O sea, que esperamos que tus abazas cantas hueta tu concierto que ya eras hueito en Asal Arrebato Carrera Palafox, con Zaragoza. Con olor a fango. Bueno, Steve. O a Nenuco, una mezcla. Zopose. Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentires de mil colors. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic. Que si ella sona jo tremole, lo màxim. Venen trompetes, no és Gillespie, és Ainsley al sampler. En calma, brother, ho volen simple. Volen que venga el discurs que ven, que no qüestione. Volen que calli i que puja el tren. I aquella gent que em demana frases, que em diu que torne, no s'imaginen lo mal que em senc. Però avui ja passe del drama. Vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error siga un problema. Però avui ja passe del drama. L'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impuls. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs, perquè tu tanques la ferida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida i un altre any perdut en esta confusió vital, lluitant contra els dimonis que van per dins cridant, buscant guanyar-me la partida i perdre la raó, buscant que perga les forces. Passa la vida i jo veig els majors i pense en tot el que es mereixen, i baixa l'esperança i puja el pa. I amb esta perspectiva qui vol créixer, eh? Dubtes i dubtes, depressió ve i eufòria va. Que no serà per ganes de ficar les bombes, que serà per la por a perdre el que tenim. Qui no censura el fons critica per les formes, i us passen del tema i us filen massa prim. Volen que venga el discurs que ven, la porten clara. Jo el que vull vendre és la victòria cara, que vull mirar als ulls si un dia arriba l'hora, que no puc ser feliç amb tanta merda i fora. Però avui ja passe del drama, vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama, no vull que un error siga un problema. Però avui ja passe del drama, l'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama, no vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu, la nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida, res del que passa és comparable a tu. Passa la vida, res del que passa és comparable a tu, la nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Perquè tu tanques la ferida, res del que passa és comparable a tu. Passa la vida, res del que passa és comparable a tu, la nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida, res del que passa és comparable a tu. Passa la vida, res del que passa és comparable a tu, la nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Perquè tu tanques la ferida, res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. El teléfono rojo de los presidentes, mis tiros son bombas. Aprendí a detonar a base de pensar, razonar y tener inquietud en la cuenta atrás. Todos quieren sonar, pero nadie se enfrenta a tan actitud. Demon, come to my yard. We must rebuild the town with a bonfire. Demon, come to my yard. Through the streets and tunes, teach your style and patonga. Bueno, ahora estamos sentiendo una otra colla que ye Dremel, me paréis, ¿no? De fondo. Pero a colla que estamos promocionando, güey, cara que no dañan, güey, se dice Zo. Y son de Valencia. Zo. Eso de Zo con siluros, loiras y tal. En fin, y cañas y ligar y tal. Bueno, en fin, me voy a callar. Aunque había muchos animales salvachinos también, ye por Bielsa, me han contado. Sí. Entre otras cosas, ¿no? Que ye noticia es esta auto. Semana en el Heraldo. Una noticia que probablemente gane el premio Pulitzer. Además, o túnel de Bielsa ye noticia por primera vez, no porque ya haya nevadas tremendas que no puedan, o sea, que llegan de trancarlo, ni por obras, sino por... Pues porque han pirateado o contestador automático que se te mete en malas que gritas a túnel, está decir a frase... Minchame o napo. A cosa ye, ¿quién grita to túnel de Bielsa? O sea, yo puedo comprender que cuando principian las nieves, ¿no? Pues que hachen gritetas a ver si llueve abierto o no. Pero ahora que encara no ha nevado guaire, y... ¿quién grita un túnel? No sé, yo me impresiono a una persona que todos conocemos gritando túnel y diciendo ¡y fallo Alonso! La mía doble teoría de... Yeah, de que quien grabó lo contestador es tío un analfabeto tecnológico de estos de esto no sé cómo funciona, como a mí el nabo. Y Prau, y eso ya se quedó en el contestador. Y la noticia vino porque el becario clamó para preguntar por Otín, por lo horache que fería en el túnel de Bielsa. Sintió eso, le fació gracia y el chefe le dijo: esto fas una noticia. Yo creo que la historia A la fin estoy asina. Sí, sí, sí. O sea, la, mía teoría. Yo, estilo de sí, show. Sí, sí, tiene todo, tiene todo. Lo cierto es que Heraldo y eso soltando unas noticias increíbles. Quiero decir, yo creo que ya han pillado a la única persona que tiene menos cabeza que no yo y han dicho, venga, te íbamos a meter una noticia por día. Bueno, ni envían eso tuyo currículum. A ver, pues, se le quita puesto. Claro, porque esta persona en bella movida también se meta también a saltar paelleras, ¿no? Y se quede sin... Se quede sin treballo. Sí, y sí, a la vez te podrían contratar a tú. La verdad que me fa ilusión. O sea, hay una cosa, yo siempre que me meto en estas páginas de noticias curiosas, noticias tontas y totillos, y una cosa buena. O sea, y en la del Heraldo, ¿no? Las sí, noticias fatas, sí, sí. Vina más, pero claro, Heraldo, como en teoría hay prensa seria, pues bueno. Hombre, pues, y este verano también tenemos la noticia aquella de la silla que van furtado en Orera, en la comarca de Calatayú. En Orera. En Orera, se decía un lugar. Orera furta silla. Que le demandaba a la comarca de Calatayú 20 euros a un lugar porque va furtado una silla a lo concello de un lugar, que esa también era una noticia de peso, ¿eh? De alcance y de... A la fin Viabio Bella dimisión. Dio muy todo que charrar esa noticia, dio muy todo que charrar. ¿Viabio Bella dimisión o...? No lo sé. No sabemos qué ha pasado en Plaza con los chavisques en pandullos ahí de Dines que había, pero en Orera sí que sabemos que furtaron una silla, bueno, les disparició una silla y que les demandaban 20 euros. Ostras. Yo digo a doña Cecilia Embreus, de directora de contenidos del Heraldo, bella cosas finas. Sí, de impuestos. Dirigiendo Heraldo Cultural. Hostia, pues sí, la verdad es que llega a un nivel, ¿eh? Un buen nivel. De impuestos de feras campanadas no me sorprendería. ¿Cómo? Yo de esto no me he enterado. ¿Cuál ha estado doña Cecilia dando dos campanadas? Tío, el año de elección, fa dos años. ¿En serio? ¿En Aragón Televisión? No. Estío las precampanadas estas que se fan... Claro, que las hermanas transmitían, creo que ya eran a 7. Y que las fueron... Ah, o sea, a nivel ya estatal. Sí, sí, hombre, creo que sí. Y Antiparty, mismo Mediaset, se va pensado de meterla como titular. Lo que pasa es que la fin me parece que metió a Kiko Rivera. A Paquirrín, creo, y se añada. De todas trazas, yo no sé qué pasa en ese lugar, pero no sé si la chenética da chen u... Bella sustancia en Lambien, ¿no? De Borja. Ah, que, no, que... Me pensaba que decías en Mediaset, pero... No, bueno, también, pero... Ostras, en Borja la chenye muy personache. Oye, que tenemos buenos amigos de Borja. Sí, pero muy personaches también, ¿no? Zucre, un saludo. Bueno, o caso, y que con esto de Bielsa, y que me lo he valido ahora, y la mi duda ye... ¿Qué se escucharía si gritas dende ocado francés? Lo mismo, ¿no? O vi otro número diferente. No, ya te no. Claro, ¿no? No, porque cuando tú gritas dende Francia, te sale primero en francés, dimpues en castellano, y ya dimpues dices lo que quieres decir. Y a la vez dices tú, ¿no? De pinchame nada. Y si gritas dende Ocosta o aragonés... Y ha hecho esto al revés, primero en castellano, lo de Belsetán ya una utopía, y pues pasamos a francesa. Yo no sé si se escucharía. Hombre, yo supongo que sean grabaciones independientes. ¿Todos los túneles tienen número de teléfono? ¿O oíste porque hay internacional? Y si hay un tema, claro, yo he traído aquí Bella Coseta porque no más está no hacer la. Bueno, Bella Coseta y dos pachinas, ¿no? De estas. No más está hacer la mofla porque, claro. Sí que los túneles internacionales tienen un número de teléfono propio, a lo menos en Aragón, tanto Sonpor como Bielsa. Y ahora, pues ya que somos aquí enderezando nuestra chenquecharra aragoné, hicimos a darles un chique truco. Con una duda. Por un regular o túnel de Sonpor tiene muita más fama. Y el mejor túnel. Más ni menos, quien quiera viajarte a Francia, cual siquiera puesto que no siga po, yo personalmente le recomiendo que pille o túnel de Bielsa. ¿Y si quieres viajarte a Biarritz también, Bielsa? Pues casi me lo pensaba. Biarritz y Euskal Herria, sí. Eso no. Bueno. Pero Bielsa, no. Lleve sentido único en ti más, ¿no? Le va un semáforo. Me parece que ahora lo iban a apañar, pero le va un semáforo. Pero en Carasinas, otro que va de Agaño, en aragonés sería Arañoné. Arañoné, que viene de Arañón Chicorrón. Pues... Otra vez que tienes de Astídica ya la buena carretera en Occitania, y es mucho más corto que si lo pillas de Sonpor, dica la carretera de Occitania, si quieres, pero grandes viajes. Así nos quedamos esa pista. Bueno, y pasamos la sección de humor a consejos en la carretera con Marco. Adugando con Marco. Adugando con yo. Aduando con yo. Una buena idea, y si te vas a caer por un túnel, mira de caer en tofango de Ogalacho de Juzligol, ¿no? Pero... bueno. Y ya no más hizo. Y... bueno, la verdad que ya que a noticia, fa dos días salió una tra en el Heraldo, pero ahora no me la acuerdo. Y que le van así unas cuantas. La verdad que ya interesante, ya curioso. Lo bueno es que el periódico de Aragón encara no le ha dado por Ferrer a competencia. Y que yo creo que en el periódico de Aragón no treballa ningún. O sea, y de hecho tengo amigas que treballan, ¿no? Pero yo creo que son las únicas, ya. La plantilla debe de estar de tres personas, las dos amigas mías y lo director. Y eso porque la, o sea, la yeto copia pega de el periódico de Cataluña, y las noticias de aquí pues son de agencias cuasi todo. O sea, ye... Claro, y as opinions, que en las opinions había cinco o seis personas, pero que me parece que Beluna no cobra. Joder, no. Bien poco, ¿no? Y son las mismas y se repite, ¿no? Una por semana. Plega de plegar en los estudios de Radio Topo o DJ Chamuel. ¡Bravo, bravo! Que se llega haciendo un café. En Lentalto. Sin apurar. Bueno, a lo menos Obar tenía nombre aragonés. Hombre, pero que sí. ¿Verdad, Chamuel? ¿Unas parolas? No lo llevo entiendo, yo creo, ¿no? No, encaranos a esos cascos. O sea, ya aquí físicamente, pero encara no lo llevo... En espíritu. Rubén, dile a Samuel que salude. Hola, Anita. ¡Oye, Flanders! También con la tercera parola de hola, Olita, por un meme que facimos. Los bueno. Memes. Y también hay otro tema para tratar, Belilla. Y si hay un buen tema. En Tea Party... Barrenau, ¿tú qué enfas? No, yo. ¿Cuán se va a meter el Aldo con los memes? Faigamos una predicción. ¿Cuán los va a descubrir y va a hacer todas sus fotos? Tal vez ya ni faigan noticias, meterán un meme y... Probablemente, yo no se me fería. Una raro, foto no de túnel de Bielsa y míchame una po. Heraldo, yo plegando a un nivel, o sea, yo muchas vegadas, pues eso, pues escribes un poco de lo que veías en la tuya vida, pero claro, yo no soy periodista, yo no tengo un medio, bueno, también, pero yo no tengo un medio de comunicación del formal, que viva, de, sí. De lo que viva y tal, y que se suposa que lleve un periódico centenario y todo el copón y todas esas cosas, ¿no? Pero ya que yo creo sinceramente que el Heraldo escribe, pues eso, pues los periodistas van por la carrera, les pasa una cosa y la meten en el Heraldo, ¿no? Ah, pues hoy he visto que un ciclista va por la acera. ¡Ah! ¡Portada! No sé, o sea, son noticias asinas, ¿no? Y pues también, que eso también es verdad, porque que la portalada del Heraldo sea que las bicis van por la acera de Independencia, ya antipartido de que hay una fatera y un insulto. Toda la resta de Aragón y mismo toda la resta de Zaragoza, que viachen que lo pasó Independencia es la bufa, ¿no? Él no lo pisa en toda la suya vida y vive en Zaragoza. Pero yo creo que Heraldo antiene a Seu. Claro, o sea, yo creo que a Guillermo Fatas, pues bel día, le empentó una bicicleta y ya se ha quedado un poco para allá, ¿no? Yo cuento que también nació ya una mica. Bueno, sí, igual le atropelló una bicicleta en 1972. A ver, Perico Delgado. Dichas esas grandes altas. Para yo que el Heraldo tiene reporteras y reportes, las más de, pues, no sé, de la chen del Heraldo, en todos los mercados, en todas las obras, y lo que se comenta, si das un poco de refito leyo, pues, me ha dicho lo mío fillo, que le ha dicho la suya sobrina, que por Independencia va las bicis. Portada. Yo cuento que han... que no saben qué hacer con los voluntarios de Expo y los han fichado tal Heraldo. Y es fácil, con pleno perfil. Con cariño. Bueno, y la chen que yo era treballando allí, pues eran en la Sanchorche, ¿no? Sí. Cuento que sí, claro. Y esa era la de ella, ¿no? Tienen muchos. Quiero decir, las noticias en sí, las. Bueno, estas fatas no sé quién las verá, pero. Tienen muchos freelancers que, claro. Que, ¿qué? Freelancers. Bueno, por favor. Que te vaya por libre. El otro día leí una noticia autónomos. ¿De qué revista? No me jodas. Nature. Eso es una revista, no me jodas. También. Bueno, si no la fundamos ahora. No. Un saludo a la amiguita de Marco. ¿En qué líos me estás metiendo? Ni pues cuántos me diga. Fuera de... Bueno, también del Heraldo también que al comentar los comentaristas del Heraldo. Porque eso oye. Si el Heraldo oye mal, los comentaristas del Heraldo ya son. Bueno, de Isan a Goebbels a la altura de la mierda. Yo lo que me extraña es que Isachen, o sea, que bellas personas de las que comentan el Heraldo, Isachen sepa leer. con la suya traza de pensar, yo no sé, no sé Dan Salen. Yo todas trazas creo que no pasando titular, ¿eh? O sea, porque le lleno titular y ya se montan la suya peli, ¿no? Pues eso, pues lo que decíamos. Aceras por independencia 2 meses de impués de la sentencia de no sé qué y ya no continúan leyendo, ¿no? Y que las aceras son de la ETA y no sé qué y te meten unos comentarios que flipas, que dices, pero tú yes muy mal. O sea, de Isachen, pero que mincha, ¿no? De caldría feles análisis de sangre o de, porque eso no ye ni medio normal. Porque antimás yo vi a dos tipos de personas en Aragón de estos que comentan cosas que para ellos son muy curiosos, que son los del estudio de guardia, que son los abuelos que tienen mucho tiempo, que también claman mucho con lo de las bicis. Ay, que yo voy por la carrera y la bici me empenta y no sé qué. Pero que esos son mesmo carismáticos, ¿no? Y que fan como cariñico. Sí, porque van a estar tus pais, ¿no? Claro. O tu mai, o... Sí, sí. O lo tuyo, Lolo, sí, o lo tuyo vecino. Y dices, qué majo. Pero exacto. Bueno. Y ahora nos quieren imposar el aragonés. O las típicas señoras que, ¿no? También gritan muy tota ese programa. Exacto, sí, sí. Ay, mag, y que siempre le fan cariños al presentador. Y que tengo un alcor que me tropiezo todos los días en la mía carrera y tal. Pero de eso, pero los del Heraldo, oye, que son nazis. O sea, que son barrios. No, yo cuento que son los mismos trabajadores del Heraldo, ¿no? También, se explayan ahí con... Bueno, más que trabajadores, os dueños. Una persona que pasa mucho tiempo en base y que escuitará muchas cosas listas, y es Samuel. Samuel llega con un café. Hola, Lita. Estoy una mica dormido. Jolio, pues tú no venías de fete un café, Samuel. Sí, pero estoy una mica dormido. Si quieres te levo todo a la chojos libolite. Te despierto, ¿eh? Te vamos bueno, por la loira. La cosa ya que... Hay loira de nomás un huello. Yo cuento que encara continuará por hastía. Loira, bueno, siluro de segura, porque tampoco no... Tienes loira y siluro, ¿qué trigas? Bueno, íbamos a mirar de darle una mica de seriedad al programa. Va a ser tarde. Con esto que comentabas del Heraldo, yo lo que creo es que, claro, si ahora la información ye muy top popular, la chen la tiene, estos mellos, si quieren quitar dines, tienen dos opciones: o se fan mellos serios y apuestan por artículos de opinión, o fan esta mena de fricadas. Heraldo Today. Como pasa en Inglaterra, ¿no? Ahí ahora os tabloids y os newspapers, ¿no? Y ahí ahora Heraldo ya apostando por tabloid. Mientras que o periódico por newspaper. Bueno, alto bajo. Si Fendor ya tiene ese... Se ha silencio una mica. Si Fendor ya tiene ese más repercusión, tú, Maitín, serías portalada del Heraldo. Sí, ¿no? Y lo sé. Por as loiras, por os iluros. Por todo. Por lo guardo. Bueno, ya salí ayer y ya me facio buenas risas con los comentarios también. ¿De qué? Sí, que nos hemos una bella noticia y tal. Bueno, no se puede comentar tampoco, pero los comentarios son tremendos. No, ahora has de comentarlo, ¿no? Nos hemos quedado que no sabemos de qué. Que la línea de Radio Topo tampoco nos lo permite. Vale. Ayer cuando has dicho lo de, vale. lo de los comentarios, me ha feito mucha gracia porque yo ayer leyendo los comentarios de una noticia en la que yo era una mica involucrado y yo era antes melicase, o sea, de señoras de, pero también de chenqui bastia tal, y yo, oye, bueno, pero hay una cosa que te da alegría en la vida. Hombre, alegría o mala fostia. Si te das mala fostia ya sería más amargado. No, pero así no es todo. Pero y una cosa curiosa, el Heraldo no lleva bueno nomás por las noticias gilipollas y porque nos da a hacer un programa entero, sino también por los comentarios y la chenque y comenta. Hombre, yo quiero creer que eso no es un reflexo de la sociedad aragonesa ni zaragozana, porque si son yo fuigo de o país, pero a escape. Bueno, porque sí que te veyes... Hombre, de cabota cuando escribe chen... Con una mica más de talento, ¿no? Pero jolio, por un regular son comentarios. Y pues también me fa mucha gracia el fenómeno hooliganista, ¿no? De eso, de que escapen, que veis una noticia de un partido o de de un partido político, quiero decir, ¿vale? O de lo que sea de política, siempre había 3 o 4 o 5 o 6 o tal que te escriben, se la publican y a los 2 minutos ya te han feito, ah, tienen razón, no sé qué, tal cual. Que son eso, los hooligans que ya saben que la van a publicar tal día y ya van a, pues eso, como a favorecer, ¿no? De, o a favorecer o en contra, o a estas son las fías de puta, y no sé qué. Sí, sí, sí. Hombre, yo también tengo que decir, por ejemplo, que soy una de esas personas que comenta. Yo también, yo también. Con 20.000 nombres de experiencia, no lo voy a negar. ¡Halo! De cabo cual me aburro, sí. No, pero claro, pero y aquí uno tiene contextos y uno, pues de cabo cual le da por decir, voy a tocar aquí una mica en las narices. Pero eso no significa que en otro contexto uno diga, ya, bueno, vamos a pillar las cosas en serio, ¿no? Claro, pues una cosa como Heraldo, pues si yo soy leyendo esas noticias frikis, pues el primer culpable, entre cometas, soy yo. Me fan gracia y yo me dedico mucho a eso, porque una cosa que me fago yo, pues, y bien. Pero eso no quiere decir que, pues, remates esa media hora de ferofato y, pues te pille esas cosas en serio. Y astille la muga, aunque el Heraldo y achen del Heraldo, pues no... Bueno, la achen que se creye todo eso... No la esnavesa y lo tiene bien meso, ¿no? O tema de las bicicletas, ye claro. Y muy, muy curioso, tal, la chen que nos ascuita, poder ver o lo engache de signos que tienen ahora Samuel y Lucía. Se son señalando pantallas, se son pendastinas. Yo creo que han reinventado lo engache de signos ahora mismo. Y es que Samuel llegue en la cabina y a la vez yo quería decirle que nos metese bella canta más de estos de dos zoo. Bueno, que, pues, que los tenemos aquí, que son ya mesos, no más calda al de Autoplay. Ahora. No nos entendemos. Pero no, está lo que hay un bonus track, la de antes. Bueno, y vamos a sentir ahora una tracanta de esta colla que te estamos presentando, güey, que son Zo. Y esta canta se dice, me parece que la que va a meter se dice La Nuestra Bota. Poemes ni cançons a la derrota. jo vull canviar les condicions que es mengen el marró, que senten al damunt la nostra por. Jo no vull. Canta, d'impuestista canta tan valenciana y tan de ruta de bacalao de Chimo Bayo, sí. Continuamos aquí en Fendo Orella. Y ahora nos agora charrando de Monago y todo esto que ha pasado. ¿Hola? Sí, somos. Yo oí que pensaba que ibas a decir, y ahora nos charrando de Extremadura. Pero sí, ya de Monago, es verdad. Sí, de Monago, que quiero presidenta Junta de Extremadura. Bueno, que es que como todos vosotros sabréis ya, porque está una noticia promediática, pues lo han pillado indo ta Canarias a visitar a la suya novia, o cual lo perfecto, yo no me paréis mi camal, pero con o presupuesto do Senau, porque si no me equivoco él también ya era senador. No sé si continúa estando en paralelo a presidente de Extremadura o en era antes. O caso oye que él ya era senador y vos habéis viajes a Canarias pues a cuenta de o presupuesto do Senau, ¿no? A reacción, él tampoco no, estoy que tampoco no lo ha plegado a admitir de todo, pero sí que ha dicho que todos esos viajes que ha gozado con Vinés, tal vez no guaire lechitimos, pues los va a tornar. Y yo ya he estado pillado por Hachendo PP, por propio Mariano Rajoy, como una gran novedad, como un gran triunfo, ¿no? Y ayer le aplaudieron, le hacían un homenaje, ¿no? Le hacían un homenaje por tornar un cines que iba pillado del Estado, un cines públicos, de hacer unas cosas privadas. Increíble. Lo bueno también es que la imagen es curiosa, porque en esa ovación, no sé si lo has visto, Monago pretó a plorar. Pretó a plorar de emoción. Lo cual, pues bueno. Pues también, y eso sí que esta sí que no lo sabe Baguaire, Sí, aquí tenemos la noticia de que Carlos Muñoz también ha dimitido. Bueno, ha dimitido también, a ver, la trono ha dimitido, pero un diputado de UPP por Teruel también viajaba a Tenerife con cargos a un congreso, que sería Carlos Muñoz. O gobierno de Rudy la aceitó dimitir, él ha dimitido, pero ha dicho que visitaba a la misma novia. Que ya era la novia de Monago, o sea, que compartía novia, y era una novia Creative Commons, o no sé. Yo creo que ahora tenemos que meter una canta, la de Dos Hombres y un Destino, de Bustamante, sí. Y Alex. Talmen, y es que tenemos. Por el amor de esa. Claro, ¿no? Y es que también, talmen, tengamos una imagen muy carga a los diputados de PP y se creen esto del amor libre y lo practican, ¿no? También podría estar. Bueno, esto me acuerda también a la derecha francesa, con Sarkozy, con Carla Bruni, sí. Y todas las historias que tenían de Zaga cada uno. Recientemente también, ¿no? Como se dice, o da ahora, lleva un Rocco, otro. ¿Rocco Varela? No, lleva un político francés en la oposición Hollande. Que. Ah, Hugo Hollande, no sé. Este que es tío François Hollande, aquí le pillaron con. Que a suya mujer también, bueno, sí, a suya mujer y era también partido suyo partido y. Figao. Y se religó con una periodista, ¿no? Y salió. Gerard Hollande. Hola. Ya que claro, eso de enreligarse con Chen de propio partido y es interesante, un tema interesante. Yo lo he probado normal, más que no te. Y es interesante, el tema. Y a la fin salen historias bonitas. Que de todas trazas, yo ahora que has dicho lo de Ovidio, este de Bustamante y Quillera, bueno. Y Alex, bueno, y sé que fracaso y a la fin ninguno no se acuerda de él. De dos con personas cariño. Que salieron en la tele. Si no remero mal, en ese vídeo se foteban de lapos en un ring de boxeo. Con lo cual, pues hombre, Villera Monago ya diputado este de Teruel foténdose de lapos en un ring de boxeo, pues también molaría. En Defendor ella, ahora mismo les convidamos a Felo. Bueno, o tema este también ya interesante, porque lo primero que uno piensa, Canarias, no. Si lo que fue con la suya vida, pues a mí me parece muy bien. Yo creo que no he fito mal. Sí, o tema si ya, con quién lo ha gozado. Se buscó a novia en Canarias, no en Galicia. Que también. Yo ya sabes que estoy con una medio gallega. Sí. Pues cuéntanos. Hombre, aquí en este Fendorella Salsa Roya, ¿no? Hombre, sí. No, hombre, sí. Pues si no me he tenido al dos, o sea, voy a dedicar a la vida privada de Marco. Sí, yo no tengo vida privada, así siempre la difunto. No, pero bueno, no, como has dicho de Galicia. Pero como tú no eres senador, te habías de buscar una gallega de Zaragoza, ¿no? Sí, claro, claro. No, ya vivía claro. aquí. Bueno, de hecho yo era medio gallega porque la otra mitad era aragonesa. O sea, okay. No, era que era un poco. Bueno, todo esto, no sé por qué estoy diciendo esto, la verdad que no. Tú solico, te has picado en esto. Sí. No yo la primera vegada en esta hora que me meto en el laberinto yo solenco. No, pero bueno. La primera vegada en Odilla que te metes en un mar ducal. Sí. Chen, te os convido a un concierto. Bueno, te os convido no, son 5 euros, pero te os animo a Ille a un concierto de Sinean y de 13 Kraus, porque si ahora mismo ya voy a Sinas, cuando le ve una mica de Calimocho hubiera alto, ya no te os lo podés entrefilar. O sea, va a estar un espectáculo. Yo si estás en vosotros, me pensaría esto de Ille, porque si va a Huetan a Saco Marco, que este Maitín ya ha mirado de Chitale Pedretas, bueno, Chitale Bardo, no. A una zagala y ahora a Samuel, en que lo ha visto también. Para cuenta que no le, bueno, si persona no. Quiere tema, que busque a Marco. Yo soy un zagal muy to correuto, muy to bueno, y con tal de que no le ves loiras y siluros, tranquilos, no pasa cosa. Bueno, ya éramos cerrando antes de lo de relaciones dentro de un mismo partido político, ¿no? Con Francia, con OPP y tal. Asinas por charrar, ¿qué pensás de eso, vosotros? Hombre, yo encantado de la vida. Yo la mía pareja la trové en una asociación política juvenil. Por eso lo demandaba. Fa 14 años ya, o sea, bueno, fa 14 años que la conocí, no fa 14 años que somos juntos. Fa 12. Oye, programa confesiones. Y hombre, pues a ver, también es normal, pues son personas con las que compartes espacios, con las que compartes muchas historias, muchas movidas, pues ye pro normal y pro natural, ¿no? Que te achuntes con esa mena de chen, ¿no? Y como, pues, oye, que los músicos se chuntan con músicos. Pues claro, que se van a chuntar. ¿Y tú, Lucía, qué piensas? Hombre, yo pienso que cada uno puede ver con la suya vida lo que le pete y que se pueden religar con quien quiera. Si son del mismo partido, pues del mismo partido, pero... Pues también... Es verdad que también es problemático, ¿no? Entre cometas, ¿no? Porque muchas vegadas principias en el mismo puesto, pero la vida te le va por caminos diferentes, ¿no? Como... Sí. Como ye, bueno, como son los casos de muita chen. Pero eso también enriquece, ¿no? Y ubre mucho lo debate, porque por mucha... A ver, siempre la chen que ye cuadrada y que ye hooligan de un partido o de una idea o de lo que sea, pues claro, pues eso es no, ¿no? Pero la chen que ye ubierta de men y que va evolucionando y que va cambiando la suya opinión según su contexto social y cultural, bla, bla, bla, bla, todas estas cosas, pues ye siempre un debate muy... en a mi opinión muy enriquidor, ¿no? De la evolución de cada uno y de cada una a intro de la pareja, siempre te da una vista diferente, ¿no? De los problemas. Todo eso siempre a yo me fago. Bueno, antes que no rematar, que ya se nos y rematando el tiempo, hoy tenemos un concierto y también a dos DJs, que aquí ya ahora mismo uno, y tenemos a Green DJ. Exacto, aquí estic programant el que ve després a la emissió de Radio Topo, perquè avui que estem d'especial, doncs tenim molts problemes amb subir els últims podcasts i tal, però després del Fent d'Orella escoltarem el Dos Cares i una Cruz. No me sentiu? No, yo me sentí vosotras, ahora sí que me sentí. Ahora sí que me sentí vosotras. Ya no entiendo porque yo no saqué al canto, pero tenía no. Tenía yo que vendré a fe de técnicas, tío, al Fendorella. Pero sí, aquí estem y aquí esta nit estarem a l'arrebato de 8. Fins que Doniel Cos posa en buena musiqueta después del concert dels 13 Kraus y el grupo aquest. Es Sinean. Es Sinean. Ahí es, aquí estarem d'una encaña. Pero bueno, vindreu, ¿no? Hombre, que sí, sí. Yo vale. Después de la sesión que has feito tú y el de Electrocracia, este Maitín, bueno, no, sí no pierdo eso ni de cuenya. Doncs ahí nos veurem, y a todos los que estén escultant, doncs también, ahí hasta nos veiem en el arrebato de 8, fins que don el cos. Pues aquí nuestro compañero Fragatí de Estrellados, un programa que, como sabéis, se puede... asistir en directo todos los jueves de Güey Tota Nueu en la Vía Láctea. Güey también se ha feito un programa en directo este Maitín mientras os calce de Radio Topo, que ha estado muy divertido, con muy tachén participando ye. Y ahora ya me paréis que nos despedimos, ¿no? Sí. Nos veíamos dimpués, si no nos veíamos dimpués a las Güeyto en la sala Rebato. Si no nos veíamos a Steam, esperemos que nos escuites la semana venien. Y esta vegada me despido con un abrazo bien fuerte a Heraldo. Ay, ¿y a Extremadura no? A Extremadura también. Y a Canarias, por favor. Y a Teruel también. Ah, siempre eso, Teruel. Pero si Teruel no existe, joder. Silencio una travegada con Marco. Me va a caer un silurazo. Bueno, agora tots disamos con o programa Dos caras y una cruz, con l'especial que fan ta de Estrela a Estrela. I si Samuel no es presta atención, tos, antes que no marchar, tos disamos con una canta de Sinean que lle la colla que va a estar tañendo Wedge junto con 13 Kraus en l'Arrebato, carrera Palafox, barrio da Madalena, Zaragoza. Adiós, dica, adiósito. Sí, dica 8 de vez. Be a man.